Esto es Lola Boom en vivo en Polución Sonora. Hablando precisamente de músicos internacionales, también desde Nueva York City nos estuvo visitando la gente de Consumata Sonidera, una banda de cumbia fusión bastante chévere, y lo que sorprende es que es una banda de Nueva York que le mete bastante sazón latina ahí a la cumbia. Tal vez van a ver en mi video, pero aquí interviene la magia. Disfruten la magia, ¿no? Esto es Circula. Yeah. Porno, Diego y los gatos de callejón y Chuchaki. Chuchaki. Y se acabó. Una de las bandas nuevas que está surgiendo en esta escena se llama Porno. Desde el nombre te da curiosidad por cachar. Bastante sugerente el nombre y la música que están haciendo está bastante buena. Si tienen la oportunidad, igual están moviéndose en escenarios pequeños de la ciudad. Y está bueno disfrutar porque es una música bastante suavecita y hecha con mucho amor, como dicen ellos, aunque el nombre diga todo lo contrario, Porno. Y también estuvimos en compañía de una música paraguaguas, rock paraguaguas, que está girando por ahí por otras ciudades ahorita, el amigo Diego Aguirre y los Gatos del Callejón. Chévere estuvo eso porque nos hicieron recordar los tiempos de la niñez. También nos visitó una banda que se llama Cometa Sucre. Nos estuvo mostrando, bueno, nos estuvo haciendo cachar su nuevo disco, su disco, y también nos regaló camisetas. Simón, y nos trajeron algunos regalos la gente de Cometa Sucre desde Guayaquil. Entre esas cosas, las pastillas de valor que todavía están por ahí. Y tenemos discos para sortear. Ah, sí, también tenemos algunos premios de ellos para sortear, ya les estaremos anunciando eso más adelante. Como última banda en este año, nos visitó desde Argentina Chuchaki, una banda que estuvo tocando el anterior viernes aquí en las tierras quiteñas y pues se disfrutó bastante este concierto. Y aunque suene extraño, en realidad sí son de Argentina y se llaman Chuchaki. Es porque precisamente estuvieron hace algunos años aquí en Ecuador y se quedaron colgados de esa palabra, así que está bueno eso. Y disfrutemos pues entonces este mini especial de la música que hemos hecho de la gente que nos ha visitado en este año, Polución Sonora. Vamos ahí. Esto ha sido La Polución Sonora. Tenemos que mandarle saludos a las chicas que hacen que están aquí haciendo pasantías de la Universidad Central. Bacano, nos hicieron un obsequio a todos los programas de la radio. Muy bacano, qué lindo detalle de parte de las chicas que nos regalaron dulcecitos para alegrarnos la vida. Así que les mandamos mucho cariño, muchos abrazos. Y a toda la gente que está del otro lado de los micrófonos, a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos siempre. Fercho, a los años, veas. Visite la oficina. Bacano, esa es. Entonces, nos estaremos escuchando en el futuro, en próximos programas, y ya les anunciaremos si la próxima semana tenemos algo chévere para cerrar el año. Chau. Chau. Estamos. para mí es yo la cagué en la guitarra, loco. Pero no sé, no estoy súper incómodo. Una más por... incómodo, loco. Yeah. cerebro. No hay destino, elegido. Tú escoges. Llegar, ¿dónde empiezo?